de asumir Marisa, ya empiezan a entrar en funciones ustedes. Sí. ¿Cuáles son tus expectativas? La expectativa de colaborar, de poder seguir con los lineamientos que bajó la intendenta y poder modernizar la parte de recaudaciones, de ingresos públicos y bueno, concentrándonos en hacer todo lo mejor. ¿Con qué te encontraste en este momento de transición? ¿Cómo lo ves al municipio? Mira, recién estoy tomando conocimiento de la situación. Sin duda estamos afectados por la crisis general, pero bueno, con el apoyo de Nación y Provincia vamos a estar muy bien. ¿Cuáles son los primeros puntos a los que enfocás vos como funcionario tu gestión en los primeros meses? Primero definir con qué indicadores nos vamos a medir y poder adecuar todos los procesos para cumplir con los mismos.